Ey, yeah, yeah. Es el OC con el flavor. Ey, yeah, yeah. Siempre que salimos un dripeo, cabrón. Los diamonds en el body, que el oscuro hacen glow. Pa' los ups, el medio millón y la host. En los parties tenemos las gatas de ustedes en front row. Siempre que salimos un dripeo, cabrón. Diamond en el body, que el oscuro hacen glow. Pa' los ups, el medio millón y la host. En los parties tenemos las gatas de ustedes en front row. En casa tengo más panty que un concierto Raúl. Dimos a designer como si fuese un outlet. Bienvenido al penthouse, esto no es un chalet. Los míos están soplando, la pónganse en el chalet. No me bajo ni en los chel, lavando chavos en el bell. Montamos el kiosco en el medio como si fuese los bell. Estamos en pleno verano con los jackets en Moncler. Busquen un 50 Cent cuando me quieran ir a ver. Andamos en Bugatti en Miami, no somos Papu ni Anuel. No nos quitamos las cortas como la gorra de Arel. Llegamos y tú ves que los culos se empiezan a mover. La Valenciaga en Charo, la Fido, Versi, Chanel. Soy el fantasma, la troca y la arma. Estoy saliendo a Carola como Goku de Palma. Los tatuajes de Oz en las tetas y en las nalgas. Te sonamos el ACT, cabrón, cógelo con calma. Le llegamos a Ocean, este piquete Ocean. Ella quiere hacer el love, in the club como Ocean. Blindado los coches, nos bajamos los troces. Blindar los coches, nos bajamos los troces. Le llegamos a Ocean, este piquete Ocean. Ella quiere hacer el love, in the club como Ocean. Blindado los coches, nos bajamos los troces. Cuidado con la tenis, cuidado que no nos rocen. Ey, siempre que salimos un dripeo, cabrón. Los diamonds en el body, que el oscuro hacen glow. Pa' los ups, el medio millón y la host. En los parties tenemos la gata de ustedes en front row. Siempre que salgo, ven el flavor y capotean. Que ellos no dan nota, por eso es que no lo capean. Dejen de estar hablando de calle, nunca los he visto en la brea. Y no se la crean, se de la pata que cojean. Ellos no creían y sé que crean. Y las baby me escuchan, el culo menean. Las que no me querían, ahora por mí se pelean. A las que le daba asco, ahora por mí se babean. Yo me la clavo, no la amo. Después que le meto, no le reclamo. Vivo como rico, trabajo como un esclavo. Un kilo de perico, cabrón, o si no, no grabo. Ey, tenemos los gatos a las mami. Flashean el culo, las tetas en todos mis parties. Yo no estoy tripping, yo lo que estoy es tsunami. Haciendo chavo con cojones de la music y la mari. Le llega mi yoche, este piquete de hoche. La chori enamora del flavor, se tatuó mi nombre. Yo salí la movie, se le fue en quebra como los busters. Pa' hater, so my dick motherfucker. Siempre que salimos es un dripeo, cabrón. Los diamonds en el party, que los curas en glow. Pa' los us, medio melón y la hoe. En los parties tenemos la gata, ustedes front row. Ey. Siempre que salimos es un dripeo, cabrón. Los diamonds en el body, que los curas en glow. Pa' los ups, el medio millón y la hoes. En los parties tenemos la gata, ustedes en front row. Bueno, dime, OC. Esta gente que estamos como Arcángel de la gueta del 2005, ya tú sabes, aplicando con los flavors y yo parquillando, yeah. ¿Me entiendes? Ajá. Era dime, Calvi. Hola, baby, los más duros. Es fácil. Los que la ponen.